6 minutos pasaron de las 11 de la mañana, de 5 grados 8 décimas. Fresquito, pero va subiendo. Usted está muy emponchada, ¿tiene frío? Sí, un poquito. Ya pero... se parece al operador. Sí, me estoy... hoy estamos... Pero ¿sabe que este frío lo voy a apaciguar si se prenden también, por qué no? El domingo. Ajá. Les traigo una cita. Ah, me traes una propuesta. Una propuesta, totalmente. Bien. Domingo 23 de julio en el Teatro Español. Me gusta. Dale, bueno. Porque está buena la propuesta porque es ahí un cruce lindo también de musiquita, ¿no? Guillermina Gavazza. ¿Suena? Sí, por supuesto. Ok, listo. Vamos a hablar con ella y que nos invite ella para el domingo. Guillermina Gavazza en comunicación con nosotros con el Dial de la Mañana. ¿Cómo estás, Gaby Torres, Eri López y equipo? Te saludamos. Hola, ¿cómo están ahí? Muy bien, a pleno con el fresquete, pero bueno. Mira, ¿vos sabés que eso que estaban pensando ustedes, frío, emponchadas, todo eso, lo pensamos justo para el concierto del domingo, ¿sí? Mira, porque pensamos una ronda vespertina, sí, tardecita, sí. 19:30 horas, tempranito, gente cerca, olvídate, así, calor de los cuerpos, porque en realidad es un formato, es en el Teatro Español, pero es, vamos a estar todos encima del escenario, claro, sí. Un vinito, agua. Sí, sí. Un vinito. Muy bien. Convidamos ahí y, bueno, la música. Así que pensamos que eso puede calentar un poquito las almas. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Si me lo vendés así, yo compro, Guille. ¿Qué ahí se le va a hacer? Está, vamos. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, Guille, se van a estar presentando entonces el domingo, ¿no? 23 de julio en el Teatro Español con invitada y con Romina Pechín. Sí, con la Romy Pechín, que veníamos hace rato con ganas de hacer un encuentro. Nosotros no nos conocíamos, en realidad. No me digas, mirá. No nos conocíamos. Bueno, ustedes saben que ella estuvo en Buenos Aires mucho tiempo y ahora hace poquito que se vino a vivir acá, a Pico. Ajá. Y bueno, y está haciendo muchas cosas, no solo como música, sino también como productora, aprovechando estos contactos ida y vuelta entre Buenos Aires y La Pampa, está haciendo unos cruces lindos ahí. Y bueno, cuando ella presenta el disco Hueso, me dispuse a escucharlo así una tarde y le escribí una especie de cartita, digamos. Mira. Esto hace ya, bueno, no sé cuánto hará, un año que lo presentó, una cosa así. Y bueno, con lo que a mí me había producido esa música, ¿no? Mira, con las sensaciones que me habían quedado ahí de la escucha. Me encantó el material porque es como una música así con muchas capas distintas de sonido. Entonces, el que escucha realmente puede hacer como... Yo le ponía como elige tu propia aventura, ¿viste? No, me encantó, sí, sí. Que vas eligiendo a qué capa de sonido darle jerarquía y es cada vez una película distinta. Bueno, unas sensaciones ahí y al final decía, ¿y vamos a encontrar alguna vez algún nidito acá para lindo para esa música? Y bueno, entonces empezamos a cranear. Pensando en lugares, formatos, qué sé yo, y se terminó dando, porque el formato que ella presenta vienen tres músicos de Buenos Aires también, así que bueno, tenía que haber unas coincidencias ahí, claro, para la fecha. Y lo terminamos gestando, así que re lindo, estamos contentas, sí. Aparte también ahí, ¿no? Con la compañía, digamos, del lado tuyo, que es precisamente, ¿no? De los planetas, si se quiere, por así decirlo, los músicos que tenés ahí que te acompañan. Sí, un bandón realmente. Yo siempre digo que tengo mucho orgullo del proyecto de planetas, bueno, todo lo que... significa para mí planetas. Acabamos de editar disquito, además, así que venimos de una etapa muy muy activa, sí, que también lo vamos a estar presentando en breve, ya vamos a anunciar la fecha. Sí, pero es un lindo cruce y son por ahí músicas que formatos que por ahí no encuentran fácilmente lugares de bueno, qué sé yo, de presentación, porque bueno, si es festival de rock no entra como rock, si es folclore no entra como folclore. Claro. Totalmente. Muchas circunstancias ahí que por el tipo de música no. Entonces nos pareció que se ligaban también dos formatos, las dos propuestas, sí. Totalmente. Guille, vos sabés que justamente estaba pensando en esto último que decís, ¿no? También digo, entre ustedes, los artistas, las artistas, el desafío de esto, ¿no? De mezclar distintos sonidos, ¿no? De mixtura de sonidos también, que lo hace tan particular, y es justamente lo que decís vos, ¿no? Pero también, más allá de que, entre comillas, que no encaje, ¿no? En algunos aspectos, sí tengo en cuenta que hay mucha gente a la que, bueno, apuesta por este tipo de música, porque también es algo distinto, ¿no? Y que también, ¿no? Para aquellas que les gusta la música, que nos gusta la música, experimentar también otra forma de sonido está copadísimo. Sí, ni hablar. Y además yo creo que ahí también se está generando un público. Sí, tal cual. ¿No? En la ciudad, como, bueno, y es un poco recíproco. Si sí, no hay claro. propuestas, no va a haber público. Sí, claro. Por eso te decía también, por ponerle esto que hace Romy de producir cositas. Sí. Con este tipo de música por ahí, que requiere, bueno, es también importante en el sentido de que se va gestando un público. Yo creo que sí que hay, sí. Totalmente. Para el, digamos, a proporcional a la ciudad, al tamaño de la, pero sí, me parece re importante que también haya producciones con esa dirección, ¿no? Sí, aparte ahí vos lo mencionaste, ¿no? Esto de al principio, de digamos, de la idea que van a tener para este domingo, ¿no? Esto de que tanto el público como ustedes estén arriba del escenario, ¿no? Que lo hace como más íntimo, si se quiere, ¿no? Más cerca del público, que puede haber también como otra interacción, si se integra más. Tal cual. Sí, a mí son los encuentros que más me gustan. Esta cosa de simetría, ¿viste? Porque realmente sucede eso del ida y vuelta que, bueno, es fundamental. Algo en el orden de la comunicación que nosotros necesitamos mucho de los escuchas. Entonces, verles ahí, las caritas, trabajamos con cuerdas básicamente, que ya tenemos contrabajos, guitarras. Romy viene con dos chelos. Hermoso. Qué lindo. Y entonces, viste, la vibración de las cuerdas ahí de cerquita en el pecho no es lo mismo. Totalmente. Sí. A mí me encantan estos encuentros. Totalmente, así. La verdad que sí, la verdad que va a ser un lindo ahí encuentro, ¿no? Para disfrutar. Guille, eso por un lado, bueno, ahí hasta donde nos puedas contar, ¿no? Obviamente estabas comentando que, bueno, largaste ahí con un disco nuevo, con musiquita nueva, ¿qué se viene más allá de la presentación, ¿no? ¿Qué se viene de ahora en más también? Bueno, y ahora hay que acompañarlo, ¿viste? A todo. Sí. Hay como un proceso muy es como muy distinto el proceso de grabación, claro. y de componer y de que es muy hacia adentro todo, ¿no? Como que uno está en una burbujita así mirando muy para adentro. Y ahora viene el otro, que también estamos, yo por lo menos estoy aprendiendo a hacerlo como que la parte que y más me cuesta por ahí, ¿no? La de, bueno, esto ahora cómo lo acompañamos. Hay cosas, digamos, sí darle todo el amor y el cuidado en cuanto a, bueno, sí, gráfica, espacios en los que lo vas a presentar, ese tipo de cosas. Claro. Pero después hay una cosa que tiene que ver con la difusión, manejo de redes, autobombo, todo eso que, bueno, hay mucho que aprender. Totalmente. Es una parte que más cuesta. Pero lo vamos a acompañar como se merece. Sí, son 9 canciones. Bueno, que las grabamos en los estudios de 2 estudios diferentes, con el Fede Caminetti, con el Mauri Ponce. Un proceso hermoso, digamos, atravesamos gran parte de la pandemia con haciendo el disco y pensando los temas, te diría que se empieza a gestar un poco todo ahí. Y estamos re contentos, sí, estamos muy, muy contentos. Y después, bueno, después de la presentación ya tenemos algunas otras fechitas que también vamos a ir anunciando. Totalmente. Bien, estaremos atentos, atentas entonces, Guille, para acompañarte como siempre. Bueno, por lo pronto, muchos éxitos ahí, mucha mer para el domingo junto a la Romy. Así que a pleno, a disfrutar. Te mandamos un abrazo grande, Guille. Un abrazo para ustedes. Gracias ahí por la onda y la charla. Olvídate, siempre a disposición los micrófonos. Abrazo grande. Besito.